¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de sábado lluviosa aquí en el centro del país, México, desde donde transmitimos en vivo, en directo y a todo color esto que se llama Arkham Spoilers, donde hablamos completa y absolutamente sin ningún tipo de situación de programas, series, libros, películas y todo lo que se nos ocurre. Si quieren saber cómo están una película, una serie, pues aquí te decimos, si no te molestan los spoilers. Ese sonido que escucharon hace un momento, ese como timbrecito, es que una vez más las teorías de Rodo se vienen desquebrajando completamente. Siempre que dice algo, en teoría siempre, nunca tiene razón, yo no sé cómo le hacemos caso. El día de hoy tenemos una situación bien chida porque vamos a hablar de una serie que tiene poco tiempo que se estrenó, es la de Obi-Wan Kenobi. Y voy a presentar a la gente que va a estar con nosotros el día de hoy platicando de esta serie que ha causado mucha sensación, creo, en esta edificación llamada Arkham. Y está con nosotros mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado Uriel? Bien, bien, gracias. Aquí andamos otra vez en un nuevo programa para echar para abajo todas esas ilusiones que tienen sobre estas series macabras y pierde Disney, que ya Disney está como los panistas, ya todo lo que dicen se les va abajo. Pues no nada más a los panistas, ¿eh? Creo que hay varios que andan así. Pero no digas porque... Ah, no, Rodo es priista, perdóname. Ya le No, iba yo a también regar. junto con pegado. Sí, perdóname, perdóname. Ya le iba yo a regar. Bueno, pues vamos a presentar en estricto orden alfabético. Así que, pues bueno, está con nosotros nuestro vampiro de cabecera, Darius. ¿Cómo estás? Muy buenas lunas, caballeros. Muy bien en esta hermosa y lluviosa noche. Espero no se te hayan mojado tus alitas el día de hoy. No, para nada, para Porque nada. si no, Solamente, digamos, un poco la gabardina, solamente. Ah, la Después de gabardina. ir de cacería. Ah, ok, perfecto. Espero que no seas como las mariposas que ya no pueden volar después de que estén mojadas las alas. También está con nosotros nuestro culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri? Y es un verdadero placer tener con nosotros al buen Darius para que rompa la profecía de nuestro buen amigo Rodo. Sí, efectivamente. Ahorita vamos a platicar de Vampiro de esto. cabecera. Así Buenas es. El noches, placer es mío. Darius. Bueno, pues y ahora está con nosotros también nuestro comiquero de cabecera, mi querido Rodo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Humbert, Darío, Dark Knight, Uri, un saludote a todo nuestro auditorio. Y pues sí, aquí estamos haciendo historia, parece ser que se va a romper esta leyenda urbana, se va a esclarecer este mito, pero ya lo dejaremos más adelante para que vean a qué nos referimos. Sí, efectivamente. Vamos a crear Al así parecer, como si no más. es un bot. Exacto, vamos a crear acá ¿cómo se dice? Suspenso, Expectativa. suspense, exactamente. Oye, pues también está con nosotros nuestro fan número uno de Star Wars. Y me da mucho gusto tenerlo aquí. El joven Sigurd, ¿cómo estás? Buenas noches compañeros, ¿cómo estamos? Y pues aquí de regreso nuevamente. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí, mi querido Sigurd, porque pues a lo mejor se dan un quien vive ahí por ahí unos, ¿eh? Te aviso de una vez. Está bien. Y bueno, pues está con nosotros el líder de los hombres G, el profesor Tavo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. No, no, al contrario, muchísimas gracias que están todos aquí con nosotros. Muchas gracias a todos de verdad que se pudieron conectar el día de hoy, un día de sábado 25 de junio del año 2022, una noche lluviosa realmente aquí en el centro del país, México. No ha dejado de llover desde hace unas horas, No está muy fuerte, pero no ha dejado de caer lluvia. Muy bien, pues muy bien, chavos. ¿Quién quiere empezar con esta serie extraordinaria? Llamada Obi-Wan Kenobi. Que piense el buen Sigur. Yo creo que sería buena idea. ¿Cómo ves, mi querido Sigur, esta serie? Pues como ustedes gusten. Si no, adelante, mi chavo. Pues bueno, esta serie como que fue muy esperada. Todo el mundo quería saber qué había pasado con el buen Ben Kenobi. Y yo he visto también, digo, no solo es crítica mía, sino he visto también varias críticas y sí veo que han estado divididas. Aquí nosotros no sé si va a estar dividido o va a estar inclinado hacia un lado, pero a mí en lo particular no me fascinó. Tiene cosas buenas, pero creo que es más lo malo, a mi punto de vista personal, que lo bueno que pueda tener la serie. ¿Nos puedes comentar un poco del por qué te parece que no está tan bien la serie? Sí, siento yo que si la serie se trataba de Obi-Wan, en los primeros capítulos pasó a ser como que dejó de ser el protagonista. Uh-huh. El protagonista se volvió la princesa Leia y la tercera hermana que era parte de los inquisidores. Okay. Me gusta mucho el tema que trataron de que Obi-Wan quería redimirse de sus acciones, y más adelante de lo que se llega a enterar de cierto personaje hace más que el personaje pueda cobrar más fuerza, pero sin embargo siento yo que lo opacaron mucho el queriendo destacar más a unos personajes que no digo que no sean importantes, pero si la serie se trataba de Obi-Wan, yo siento que le hubieran dado más fuerza a Obi-Wan que a estos dos personajes, y que al final dicen, por cierto, creo que había alguien más en la serie, ya estamos hablando de Luke, que lo mandan así como que al final, y así te damos tus 5 minutitos para que se acuerden de ti. Ok. Oye, pregunta obligada. ¿La serie sí va de acuerdo a la historia o no? ¿O tiene algún tipo de error? Para mí sí tiene varios errores. Digo, yo no fui muy lector de la historia de Obi-Wan. La leí hace mucho tiempo, unos fragmentos, pero no lo leí todo. Hay varias escenas donde dices, ok, si hiciste esta acción de, por decir, matar a uno de los inquisidores, y sabes que está vivo porque has visto otras series, has visto las series animadas, dices, pues ahí ya me estás spoileando todo, porque al final de cuentas, pues sé que no está muerto, y sé que al final va a aparecer, y va a ser algo que va a ir en contra tuya. Entonces, la misma serie se spoilea mucho. Ajá. La misma serie no le da fuerza. Si quería hacer como una historia aparte, pues no metas personajes que conoces, que sabes que le van a afectar a la trama, y también metes personajes de relleno que no tienen por qué estar ahí si no hacen nada. Entonces para mí fue como que abusar mucho de la inteligencia de la gente que es fanática de Star Wars. Ajá. Para vender un producto para la gente nueva, que digo, obviamente yo entiendo que no todo lo van a hacer para los fans, porque también necesitan capturar el nuevo mercado de los jóvenes, pero sí le das en la torre a la gente que esperaba algo más. Sí se pasaron de lanza, ¿no? Sí. Sí. No, a mi punto de vista, no sé los demás, pero yo trato siempre de ser muy sincero. Digo, hay cosas buenas, la fotografía, la música, me gustó mucho que Obi-Wan le hicieran su tema. Ajá. Que siento yo que no va a pegar mucho, la verdad, como la del Mandalorian, pero pues sí se agradece que Obi-Wan tenga su tema, porque claro, era algo que también se estaba esperando, de que cada personaje que es importante en la saga, pues tenga como que su música para que cuando él entre lo puedas reconocer, ¿no? Que va a ser alguna acción o que va a ser algo destacable. Pero para mí la trama no me gustó. Para Digo, mí. Está muy bien ambientada, está muy bien los efectos. Lo que me sigue gustando de las películas de Star Wars, que te siguen manejando un número ínfimo de criaturas, que no te manejan siempre las mismas, sino que te tratan de manejar más especies de las que hay. Y y por decir de las naves, que siempre te tratan de sacar otro tipo de naves, no las comunes, pero lo que no me gusta es que luego la ves muy modernas para el tiempo que se ubicaba, que no deberían de ser así. Entonces ahí siento yo que luego tienen algunos tipos de fallos, sí, que no van conforme a la cronología también. Okay, bueno, ya platicaremos de los puntos de vista a detalle de cada quien exactamente. Y pues bueno, ¿qué les parece si continuamos? ¿Quién levanta la mano para decir lo que le gustó o no le gustó y en general su opinión acerca de la serie, para que nos empecemos a agarrar del chongo? Va, yo me dejo ir de bajada. Va, órale, va, súper. Pues en primera, estoy de acuerdo con Sigurd en varios puntos. Uh-huh. Y a mí medianamente me gustó. Digo, yo soy fan de Star Wars y digamos que le estaba viendo más por obligación que por gusto, porque la neta el primer capítulo como que no me acabó de convencer. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto capítulo, neta, estaba yo con una pinche caja de Kleenex, casi lloré y lloré. Y ya en el sexto capítulo como que dije, ay, como que sí dieron el levantón, pero no como a mí me hubiera gustado. Uh-huh. Y sé que es un personaje que a fuerza sabemos que no lo van a capturar, no lo van a matar, se va a quedar en el planeta donde está Luke, o sea, sabemos varias cosas así. Lo que no sabíamos es realmente la integración y la interacción que iba a tener con Leia, ¿no? Sí. Que aquí la vimos y sí se me hizo así como que la princesa en desgracia, y como bien dice Sigurd, en un momento pues parece la serie de Leia en lugar de la de Obi-Wan, porque lo voy a decir, digo, ya a estas horas no deben estar los chamacos oyendo estas cosas, a mí se me hizo muy pocos huevos el Obi-Wan, así directo. O sea, en vez de ver un Obi-Wan así, un maestro realmente Jedi, porque estamos hablando de la orden choncha de los Jedi, o sea, un Jedi muy chingón, ¿sí? Y aquí ves a una persona ya, pero bien agachona. La neta a mí me daba coraje que no le decían algo, y no, sí, está bien que te estás ocultando, estás bien que vas en perfil bajo, pero una cosa es agachar la cabeza y otra es lengüetear el piso, ¿no? Entonces, para mi gusto, así estaba. Ya en el último capítulo, en los anteriores, donde se enfrenta incluso a Darth Vader, sí ves un Darth Vader así como poderoso, pero después se vuelve niño. También le empiezan a entrar las estupideces. Y en el último dices como que se reivindica, porque ya ves más a un Obi-Wan que tú estabas esperando. Que sabíamos que tenía que escapar, porque sabemos que no lo agarra Darth Vader. Sabemos que tenía que escapar, pero la mera neta yo tenía la dudota de cómo carambas iban a lograr que escapara. Porque así como estaba de agachón el Obi-Wan, la neta dije, no, este cuate fácil, lo van a formar aquí en el desfile del día de hoy. Entonces, a mí en lo personal como que me quedó mucho a deber. No sé si va a haber una segunda temporada o capítulos adicionales, pero para mi gusto me hubieran gustado más escenas de acción demostrando el poder, la capacidad y la inteligencia que tiene el Obi-Wan, que haberlo visto así a ese pinche nivel de agachón, que la neta, lejos de dar respeto, daba lástima. Yo me imaginaba incluso una escena, la mencionó ahorita Sigurd, por ejemplo, del Mandalorian. Para mí de esas series que ha sacado Disney, para mí está primero Mandalorian, luego esta de Jango Fett, y al último esta, y eso porque no hay otra en medio, si no también quedaría hasta atrás. Y en esa, tú por ejemplo, en la del Mandalorian, al final cuando llega Luke, O sea, tú ves realmente un Luke que controla y domina la fuerza y hasta te emociona. ¿Cómo le ponen la madre a todos? Dice, sábrase, cabrón, este es un Jedi, no es cualquier hijo de vecino, ¿no? Y y algo así que a mí me hubiera gustado que mostrara la serie de Obi-Wan, digo que lo demuestran puramente muy agachado. Yo espero sinceramente que a lo mejor tengan otra temporada donde se reivindiquen enormemente y metan un poquito más a Luke, que aquí, como bien dice, lo metieron de relleno, ten 5 minutos, te caes, te das en la cabeza con una pinche piedra y de puro milagro vives, nada que ver con la fuerza. No sé ustedes qué opinan. Bueno, pues yo creo que no se libró de casualidad, yo creo que fue la fuerza y los midichlorianos que tenían. Y por cierto, creo que se ve en ella, se ven las midichlorianas que están en su cuerpo. Oye, a ver, mi querido profe Tavo, arráncate de una vez porque te están escuchando unos fans tuyos, Caray. No, pues qué les puedo decir, obviamente lo están ahí aterrizando muy bien todos. Creo que coincidimos con esa parte, ¿no? De la parte de lo que es la esencia de un Jedi, lo que es la esencia de Darth Vader, todo lo que nos dejan las otras películas, todo lo que tenemos, o sea, más que claro de lo que deben de ser, pues esta serie nos dejó totalmente fuera de contexto. Y sí, yo, obviamente lo terminamos viendo porque al fin y al cabo somos fans. ¿Quién no esperaba ver un día el duelo de Darth Vader, Obi-Wan, pero más ágil, más épico, más tecnológico? A mí la pelea, de verdad, de la última es la que más pues me dejó, obviamente, que también nos dejó muchas cosas pendientes, ¿no? Pero pues es algo que yo siempre lo dije, o sea, ¿cuándo íbamos a poder ver algo así? Nos lo regalaron pues de algo a nada. Yo sí soy de la idea de me gusta esa parte, lo aprecio, lo valoro, que nos hayan dejado ver todavía un poco de Obi-Wan y de Darth Vader a ese tipo de nivel. Obviamente como historia y como todo lo que alteraron, totalmente de acuerdo, coincido con lo mismo. Y pues sí es decepción, porque sí nos deja muchas cosas, o sea, totalmente una historia muy muy fuera de contexto, porque digo, se hace comentar en su momento, pero por ahí está la parte de Leia con Obi-Wan, que hay una relación que jamás se menciona en películas futuras en lo más mínimo. Y pues no sé cómo Leia, pues, que sufrió a lo mejor Alzheimer o no sé, pero algo le pasa que jamás vas a saber de Obi-Wan, cuando ahorita era casi una como hija para ella. Entonces son muchos detalles que sí dejaron un mal sabor de boca, la verdad, tristemente, porque sí, literalmente se esperaba mucho de esto y nos dieron en la torre. Sí, la verdad es que hija, creo que no, en ese punto, porque sí, ella lo dice. En ese punto sí coincidimos, ¿no? Como que todos estábamos así de que, ah, chido, el Obi-Wan, y tómala, ¿no? Ahí te va tu Obi-Wan, nos dijeron. Precisamente es algo que, por lo menos, yo practicaba con el buen Rodo. Pero ya me tocará, que por favor, el buen Darius, a ver qué opina. A ver, ¿qué opina de su ídolo Darth Vader? Bueno, tomando la frase que del buen Humbert, él decía, lo bueno que hizo Disney, perdóname, pero no, Disney ya ha hecho puras porquerías con esta banda. Era sarcasmo, amigo, era sarcasmo. Es por Goofy, pero está chido. Bueno, pues yo reafirmo tu sarcasmo diciendo, es una porquería Disney con lo que está haciendo. Y no es que yo esté todo en contra de Disney, pero sí, ha hecho puras porquerías con esto. Porque, a ver, todo lo han mencionado, la serie se llama Obi-Wan Kenobi, no se llama Leia y sus amigos, ¿eh? Para empezar. Leia la exploradora. Ándale, exactamente, Leia la exploradora. Y luego resulta que okay, te encuentras con un Obi-Wan que sí está todo ahí deprimido, que porque no, pues los Jedi somos unos estábamos equivocados, somos los malos de la película, algo así como lo que pasó con Luke Skywalker en los bodrios de las secuelas, ¿no? 7, 8 y 9, ¿no? Y después dices, ok, bueno, ok, se empieza como que a querer reivindicar, creo que de estos 6 episodios lo único salvable, es esta segunda pelea que tiene Darth Vader y Obi-Wan, en donde se ve que un Obi-Wan después de 10 años de no estar así, de olvidarse de la fuerza, de estar todo oxidado, de repente mágicamente ya es el todopoderoso, ya se pone casi casi aquí como el Cristo Redentor de la estatua de Brasil, con los brazos abiertos y aventando con la fuerza todas las piedras al Darth Vader. Yo estaba esperando en qué momento se convertía en Saiyajin, ¿eh? o que empezara a levitar. Es más, agarró la pose de Magneto. Te lo juro que yo me imaginé que estaba bien, faltaba levantarse. Y después pues, por ahí hay una escena donde sigue más rápido que vos, ¿no? Aguántate, termino de desahogarme. Desahógate, la luego, échale. Y luego le avienta todas las piedras, le desmadra el casco, perdón por la expresión, pero bueno, le destroza el casco, le da unos guamazos al control principal de su armadura, a su respirador, lo deja nuevamente moribundo, tal cual como sucedió en el episodio 3, y se va. Y mágicamente, utilizando la teletransportación de Goku, llega Tatooine. Eso está de la y testada. También, mágicamente, Darth Vader utiliza la teletransportación de Goku, ya está en la nave y ya con su casco intacto, su armadura arreglada, todo bien bonito. Digo, está ahí en Mustafar. Llega Mustafar y todo arreglado y todo bonito. Ah, chavos, que ahí tienen los ojalateros bien chingones ahí en la estrella de la luz. Sí, más rápido que la velocidad de la luz. Sí. Es más veloz que el halcón milenario. No es cierto, es más veloz la tercera hermana, porque es así de plano, está moribunda y aparece Tatooine. Y aparece Tatooine, o sea, ni siquiera te hacen algo ver que cómo escapas. Está moribunda, aparezco en Tatooine. Y ya totalmente curada y ya bien sana. No es la tercera hermana, es que ustedes no Reba se ubican, en la cuarta dimensión. Fue al seguro social, le dieron paracetamol. Mágicamente se curó, como espera todo el seguro social, que nos curemos todos con paracetamol. Ah, no, sí. Y para terminar este desahogo de mi alma vampírica, solamente puedo decir que lo único, si espero que haya una segunda temporada para levantar y reivindicar el nombre de un Obi-Wan Kenobi. Porque también al final resulta que ya dijo, ah, sí es cierto, no, los Jedi somos la neta y vamos a salvar al universo y vamos a tener el balance a la fuerza y bla, bla, bla. Y, o sea, porque ya lo ves bien arreglado, bañadito, bonito, todo galán, ya listo para casi casi te dan a entender como que pues, ya se va a buscar a seguir en el exilio, pero a buscar aventuras. ¿Sabes qué me imaginé al final? Me imaginé el episodio de los Simpson cuando el Moe ayuda a Homero a ser boxeador y cuando sí. Ya con su ventilador que se lo lleva, ¿no? Salva a Homero. Y ya después en los créditos te mandan escenas de que está el Moe con su ventilador salvando unos niños en una familia en un lago de los cocodrilos y después llevando agua para apagar un incendio. Así me lo imaginé. Y bueno, ya me desahogué. Esa es mi opinión. Sabíamos que yo creo que Rod y yo teníamos ese mismo concepto cuando que no habías visto el último capítulo, pero pues adelante, Rodo, pues ya tú y yo ya hemos platicado de esto y pues a ver, ahora compartámoslo con el mundo. Vamos como gorda en tobogán. Ahí voy entendido. Sácalo español, Rodolfo, sácalo español. por el chochamen de la Kathleen Kennedy. No, va. En este caso, bueno, primero efectivamente concuerdo con todo lo que han dicho todos. De entrada era una serie que esperábamos mucho. estamos hablando de Obi-Wan. No es como una serie del Mandalorian donde no sabíamos ni siquiera quién era el Mandalorian. O sea, sabíamos que era la orden de donde era Jango Fett y Boba Fett, pero no sabíamos nada más. Aquí estás agarrando a uno de los personajes clave de tu historia. Fue uno de los personajes que te sentó toda tu trilogía original. Si bien obviamente Luke Skywalker es el principal de esa trilogía, Luke Skywalker no sería nada sin Obi-Wan Kenobi. Entonces tú dices, vaya, voy a saber algo de Obi-Wan, que entiendo. Al momento de plantear un guión, estás en un cuello de botella. Tienes que hacer que todo lo que planteas tiene que llegar al final y conectar con algo. Sin embargo, tenemos una película como se llamó Rogue One, que fue una película muy buena, que supo cómo empalmar y cerrar perfectamente con el episodio 4 y hasta resolver detallitos que se veían inverosímiles en el episodio 4. Como esa cuestión de, ay, ¿cómo puede ser que una estrella superpoderosa no tenga un punto débil y nadie se dé cuenta, ¿no? Y resulta que ahí te explican por qué viene el punto débil, la estrella de la muerte. Aquí en Obi-Wan esperábamos algo así, esperábamos saber precisamente qué había hecho Obi-Wan. Ahora, estamos hablando de Obi-Wan, no del Mandalorian ni nada ni más. Es decir, yo quiero ver un sable de luz, bien usado. ¿Y qué pasa? Obi-Wan pasa 3 capítulos sin usar el sable de luz, y en el tercer capítulo cuando lo usa es para correr. De hecho, la serie se debería llamar Corriendo y Escapando. Corre, Obi, corre. Corro, subo una nave, me voy a otro planeta. Me vuelve a atrapar, vuelvo a correr, me vuelvo a ir a otra nave, a otro planeta. Atrápame si puedes, fijan, dos. Exactamente, se fijan, ese es el esquema de todos los capítulos. Hay un personaje que para mí es detestable, que es Reva la Inmortal. Para mí este personaje es detestable, y ojo, no porque sea una mujer, no porque sea de color, no porque etcétera, no. Me podrías haber puesto un tipo tronadísimo de 2 metros y diría lo mismo. ¿Por qué? Porque es un personaje que no está bien argumentado. Es un personaje que te lo ponen como que en teoría la idea es buena, pero no lo saben manejar. Alguien que sobrevive a la matanza de la Orden 66 y sobre todo un youngling, que es decir, ni siquiera era un padawan, todavía no tenía un entrenamiento con un maestro Jedi, y que busca vengar lo que pasó por medio de Anakin Skywalker, la idea es muy buena. Sin embargo, la forma en cómo la aterrizaron es pésima. Para empezar, lo único que hicieron fue darle en la torre a lo que es el poder de una espada láser. En esta serie, si se fijan, se encargaron de destrozar eso. Ahora resulta que el pobre Qui-Gon era un tarugo porque fue el único que le insertaron con un sable y se murió cuando era un maestro Jedi. Ahora resulta que cualquiera lo ensartan con un sable y sobrevive. Entiendo que le quieras dar explicación, que hay, habrá siempre una fanaticada de, no, es que ustedes no saben porque las carnos dicen que bla, bla, bla. Y dirán, es que el lado oscuro te permite mediante el odio, la rabia y la venganza sobrevivir a eso. Ok, estoy de acuerdo, te la compro por ejemplo con el Gran Inquisidor. Cuando Reva lo empala, tú dices, como bien mencionó, creo que me parece, fue Sigur, sabes que va a salir porque en Rebels sale él como el personaje principal y Rebels va después. Pero para empezar, el señor tiene 2 estómagos. Es muy mafufa la idea, pero a final de cuentas es real, pues es una raza que tiene 2 estómagos. Dices, bueno, pues puede funcionar con uno, ¿no? Es igual uno sin un riñón, pues ahí medio la rifa con el otro. Pero Reva es un humano. O sea, ¿quieres decir que el sable la atravesó y el Darth Vader fue tan máster como para darle justo en medio de todos los órganos vitales y hacer el agujero, volver a salir? Y no solo una, sino 2 veces. Porque cuando era chiquita también le hizo exactamente lo mismo. Ese personaje está muy mal empleado y desafortunadamente, si se fijan, la serie es para generar una serie de ella. Lo único que hicieron con Obi-Wan es meter a Reva para ponerle una serie más adelante. Por otro lado, tenemos a Obi-Wan, que lo han dicho muchas veces, nosotros queremos ver un maestro Jedi, por algo estaba en el Consejo Jedi, o sea, era el discípulo de Qui-Gon, no es cualquier personaje X, es Obi-Wan, caray, el que en teoría derrotó la primera vez al que quiso volverse el señor y Lord de los Sith, que era Anakin Skywalker. Y aquí lo ves como un tipo cobarde, lo ves como un tipo, ok, lo entiendo, se tiene que estar escondiendo, sí. Pero, por ejemplo, una escena que me da mucha rabia es cuando llegan la Reva y compañía por el Owen y lo van a matar y el Obi-Wan no hace nada. Es como decir así, ah, pues sí, pues que se lo echen, total, yo tengo que estar escondido, ¿no? Entiendo que tú como público sabes que no se va a morir, porque desafortunadamente era lo que decía Sigur, ya mucho está spoileado. Sabes que no van a matar a Owen, no van a matar a la tía Beru, no van a matar a Luke, a Leia, a Obi-Wan, a Darth Vader, etc. Pero eso es no saber manejar a los personajes de una manera correcta. Tenemos un Darth Vader que es un Darth Vader, que es el Darth Vader de los momentos. Es el Darth Vader de tengo a mi poder activo por 5 segundos. Hay una escena, por ejemplo, donde él llega y jala a Obi-Wan y le prende el fuego y lo empieza a quemar. Tú dices, sí, entiendo esa parte, o sea, entiendo que lo quiere, que se quiere vengar, que lo quiere hacer sufrir como le pasó a él. Y de repente, apaga el fuego y dice, tráigame este mono. Y una mona X, desde quién sabe cuántos metros de distancia, le dispara, se vuelve a prender el fuego. Llega un robot con una velocidad súper poderosísima, más allá de lo visible y lo imposible. Agarra al Obi-Wan y el Darth Vader así como, ahí se va, se está yendo, no, no puede ser, se escapó, oh sí, se fue. Mucha gente decía y justificaba, es que Darth Vader lo dejó escapar, ok, te la puedo comprar. Pero en el siguiente episodio lo primero que llega a Darth Vader a quejarse y a hacer berrinche es que se le escapó Obi-Wan. Y tú dices, pues tú lo tenías ahí, ¿qué tan fácil era que con la fuerza lo jalabas al androide y lo traías? O apagabas el fuego como lo hiciste la primera vez, pero como solo puedo utilizar el poder una vez por episodio, entonces se le acabó. Lo mismo sucede en este episodio donde está la nave. La nave que él jala, agarra, destruye, rompe, eso se ve súper padre, es un Darth Vader a máximo nivel, ahí es lo que yo digo, tiene momentos la serie, no digo que en todo es malo. Destroza la nave y de repente atrás arranca la otra nave así, pero en velocidad 5, ¿eh? O sea, le pusieron el nitro de Vin Diesel. Y en este caso escapa y el Darth Vader dice, oh, había otra nave. Lo mismo que decimos todos, porque Obi-Wan se la pasó pidiéndole a Roken, el hijo de la Ice Cube, que es el líder de la rebelión bizarra, dame una nave para yo irme con Leia y así no te estén molestando a ti, porque al que está buscando es a mí. No, es que no tenemos otra nave, es que solo tenemos una nave para salir. Ok, dices, va, cámara, lo entiendo. Y de repente ahí se escapan en otra y dices, ah, caray, ¿no que nada más tenías una nave? Eso todavía se ve peor en el último episodio. No, espérate, todavía se ve peor en el último episodio donde van en esta nave que se escaparon. Los va siguiendo el destructor estelar que tiene un tiro malísimo, nunca le pega ninguna. No es lo mismo querer destruir una nave rebelde que va súper lenta a tratar de agarrar al Halcón Milenario. Eso estoy de acuerdo. Pero aquí dices, oye, es una nave súper lenta y nunca le dan, ¿no? Y Obi-Wan dice, no, yo me tengo que ir a enfrentar con este cuate para que los deje en paz, bla, bla. Ok, cámara, te prestamos una nave. O sea, tío, ¿cuántas naves tenías? O sea, tenías 20.000 naves y le decías que no tenías ninguna, eso ya es gandallismo, ¿no? Es como así del niño, de tengo mis juguetes y no te los quiero prestar, ¿no? Llega y tenemos este duelo muy padre, ahí si no digo que no, es un duelo muy padre el que se tiene ahí con Obi-Wan Super Saiyan. Pero, hay una parte donde igual Darth Vader agarra, empieza a aventar las piedras y luego hace la de, que dice Darío, del Cristo Redentor del Obi-Wan. Y empieza a aventar las piedras y el Darth Vader ya no se puede cubrir de nada. Ya llega todo apaleado y todo eso. Y hay un momento súper, no sé si a ustedes les pasó, un momento súper desaprovechado en la serie, en esa batalla, cuando el Darth Vader rompe el piso y deja a Obi-Wan en el suelo y él está arriba. Uh-huh. Es la misma analogía de lo que sucedió la primera vez cuando lo venció Obi-Wan. Uh-huh. Ahora yo soy el que tiene el terreno alto. Ahí estaba excelente para que Darth Vader le dijera lo mismo y le diera así de toma, te estoy dando en tu mero orgullo. Y lo desaprovecharon. Le echa las rocas, se va, y es increíble cómo Darth Vader no siente en la fuerza que el otro está deteniendo las piedras con la misma fuerza. O sea, ¿cómo puede ser que tú como Darth Vader digas, ah, mira, está deteniendo las piedras, pero estoy seguro que en algún momento se le va a acabar la fuerza y se le van a caer encima, ya me voy? Obviamente que no, ¿no? Ya, llega esa parte donde se pelean y todo. Algo que sí tiene muy padre y muy rescatable, a lo mejor yo creo que concuerdan ahí también conmigo, es cuando le rompe la máscara y empieza a fallar el respirador, cómo está alternando la voz de Darth Vader y de Anakin. Uh-huh. Cómo aparecen las dos voces, y de repente se oye Anakin, y de repente se oye Darth Vader, etcétera. Y esa línea, esa sí está muy bien escrita, ese momento sí está muy bien escrito, porque le dice, no, tú no me mataste, yo maté a Anakin Skywalker. Y es donde queda genialmente anclado con lo que le dice Obi-Wan a Luke y que después Luke le reclama. Le dice, oye, tú me dijiste que Anakin fue asesinado por Darth Vader. Y le dice, pues sí, desde cierto punto de vista sí fue así. Y aquí ya se concuerda perfectamente con eso. Eso está muy bien hecho. Pero a lo que yo voy es, si se fijan, toda esa serie son de pequeños momentos que la tratan de rescatar, sobre todo en un episodio 6 que, si se fijan, está hecho como para quedar bien con el fandom, es decir, con todos los fanáticos, como pasó con el episodio 9. Vieron que lo habían hecho tan mal en el 7 y el 8 que trataron de recorregir en el 9 aventando todo lo que nos gustaba. Y entonces que avienta la pelea de Darth Vader y Obi-Wan, y avienta que salga el pobre Luke, que lo tuvimos ahí como si fuera un pelele, porque ahora las mujeres son poderosas y los hombres son tarugos, y entonces pues obviamente Luke no sirve, hay que utilizar a Leia. Obviamente Obi-Wan no sirve, hay que utilizar a Tala, que es la chica de la rebelión. Darth Vader no sirve, hay que utilizar a Reva la inmortal. Y entonces, al final, tratan de amarrar todo con eso. Pon a Qui-Gon, y el maestro Jedi por excelencia, ustedes saben que para mí es el mejor maestro Jedi, y lo ponen ahí 15 segundos ahí nada más, ah, es que aquí he estado siempre, pero pues no estaba listo para verme, ni tampoco el público, hasta el último episodio. Y tú dices, caray, tú, Qui-Gon, tenías que haber sido el que le dio el poder Super Saiyajin a Obi-Wan. Tú tenías que haberle dicho, gracias a mis palabras, es que Obi-Wan volvió a ser el Jedi que era. Te compro que fuera sumiso, que estaba apagado y que estaba traumado, ok. Pero tenía que haber sido Qui-Gon el que lo levantaba. No la mona esta X que le pusieron a darle un speech de superación de Miguel Ángel Cornejo, y con eso ya se levantó el Obi-Wan. Entonces, eso es como desaprovechar totalmente una serie. Por eso, yo creo que todos estamos como muy molestos con esta parte de cómo se manejó la serie. Así es, sí. No cabe la marudo, ya como bien lo dice Rod, ya lo habíamos platicado, o sea, no. O sea, para mí los primeros capítulos están del nabo, no entendía lo que le pasaba a Obi-Wan, dije, no sé, sí, por mucho que estés pues traumado todo, pues finalmente la fuerza de la fuerza lo acompañaba en ese momento. Episodio más jalado, que se me hace más repetitivo por la fórmula, es el, si no me recuerdo, el cuarto capítulo. Otra vez la misma fórmula que quisieron hacer con sus últimas películas, y copiando lo que originalmente vimos nosotros en Star Wars Episodio 4, ¿no? Ir a rescatar a alguien que está en una, en el caso del episodio 4, en una estrella de la muerte, aquí estaban en un planeta donde estaban en una fortaleza, tratar de incursionar, ir por la princesa y llevársela. O sea, en verdad no les daba para más por volver a hacer otra vez la misma apreciación. O sea, no, ¿y cómo escapan, mi querido Dark Knight? ¿Cómo sacan a Leia? ¿Cómo sacan a Leia? O sea, está de risa, ¿en serio? Es escéptico. El de Oti Power arriba del Minimi se veía mejor. Sí, o sea, mal. O sea, no. O sea, para uno que es le gusta Star Wars, o sea, sí se agradece que sea una serie de Obi-Wan. La expectativa, yo creo que para todos era muy grande. Finalmente, sí era muy grande una expectativa. Yo sí llegué a pensar que esta debe ser mejor que el Mandalorian. Pero no le llega ni a los talones a la serie de Mandalorian, o sea, sinceramente está X con todo, y ¿cómo se llama el actor que hace Obi-Wan? Ewan McGregor fue productor ejecutivo, o sea, aportó dinero para eso. Dije, no manches, ¿neta? No, mal. O sea, no voy a decir que no me gustó el último capítulo, o sea, igual que todos, o sea, fue algo que vaya, ¿no? Lo esperaba a lo mejor desde la mitad de la serie, pero ya al final como que se quisieron reivindicar y finalmente no lo hacen. No sé, yo sinceramente no creo que haya una segunda temporada de Obi-Wan, no lo creo. Como que cierran el capítulo diciendo, pues ahí va a estar él ahí en las sombras y cuidando a Luke hasta lo que nosotros sabemos en el episodio 4, ¿no? Que también, como lo comentábamos con Rodo, o sea, hay muchos huecos, no respetaron las historias ni del episodio 3 ni del episodio 4. Entonces, también lo comentó Tavo, sí, creo que finalmente ¿Cómo se le olvidó a Lea todo lo que vivió con Obi-Wan, no? O sea, por esa conversación que tuvieron donde le dice, guiño, guiño, si nos vemos, tú vas a ser como que no me conoces. Aunque me maten, vas a decir, pobre viejo, lo mataron, no, no me interesa. Guiño, guiño. Exactamente. O sea, está mal escrita, está mal hecho, no, no sé. Finalmente, para un fan de Star Wars, digo, alguien que sea más... Digo, nosotros no podemos, yo no me puedo decir que soy un puritano totalmente de Star Wars, o sea, me encantan las películas de Star Wars, pero hacer esto sí fue, como bien dice el buen Darío, es una mentada de madre, o sea, eso es una porquería lo que hizo. Porquería. Es una porquería. Sí, efectivamente, pues sí, creo que ya se dijo todo, realmente sí, eso es completamente, coincido con muchas de las cosas que ustedes dicen. La verdad, no sé si a ustedes les pasó, pero al final de la serie, yo dije, rayos, todo esto hubieran hecho una película y hubiera quedado mal, pero no hubieran gastado tanto. O sea, que se dice que era el guión de una película. O sea, es que si tú te fijas... Y se ve. Sí, no, o sea, si tú te fijas... ¿Sabes cómo te das cuenta? Eso hubiera quedado en 2 horas. Exacto, ¿sabes cómo te das cuenta que es un guión para una película? Cada capítulo nada más dice capítulo 1, no tiene nombre. No tiene nombre. Sí, cuando sí, tienes claro. Un guión para una serie, cada sí. Serie tiene un nombre porque es un inicio, y un ambientación y un clímax y desenlace. Sí, efectivamente. Aquí no. Se ve que no lo hay. No, eso yo creo que hubiera quedado como una película y a lo mejor no hubiera quedado tan bien, pero pues no hubiera yo desperdiciado seis horas. Nada más hubieran sido 2. La realidad es que ahora resulta que Obi-Wan es el nuevo Tijuana Jones, porque en todos los capítulos se salva de pura calabaza. Siempre llega a salvarlo alguien. No, pero ¿quién llega? Una mujer, hijo. Siempre. ¿Sí? No, o sea, siempre. Una niña de 10 años lo salva. Sí, es que a eso iba yo, mi comentario sobre Leia. Sí, resulta ahora que Leia, como tiene las miniclorianas a todo lo que da, resulta de que ahora ella es la que realmente es la protagonista de la serie. Ajá. Junto con su robotito ese, su robotito que se apellida Meraz. La verdad, no creo que hubiera sido pensada esa serie para Obi-Wan. A mí no me gustó que saliera el cuijón al final. A mí no me gustó. Porque bien dijo Rodo, él hubiera salido desde la mitad de la serie guiando a este Obi-Wan a que recuperara más rápido la pinche fuerza. O sea, porque era su maestro, ¿no? Como que a mí no me agradó. Y yo creo que sí van a sacar otra temporada, porque le dice, ¿cómo le dice al final? Hay muchas aventuras, ¿no? O el camino es largo o algo así le dice. Y a mí, la verdad... Pero es que lo que no entendimos es que el camino era largo a la otra cueva donde iba a llegar. Sí, no manches. Se refería. Ahora, hay algo que yo no entendí y espero que alguno de ustedes pueda explicar. Como que le dijo algo así como, está re güey, pero como que te puedes recuperar. Sí, ¿no? Alguna cosa así. Así en resumen. Además, tengo una duda, espero que alguno de ustedes me la quiera, me pueda esparcir esa duda. Se supone que Obi-Wan está de renecio, que no se quiere ir de ahí porque está cuidando a Luke. Pero si no tiene control de la fuerza y no sabe hacer nada, ¿cómo lo va a cuidar? Exacto. O sea, yo no entiendo eso. O sea, que lo quiere entrenar si no sabe usar sí, la fuerza. Sí, o sea, dice, ay no, es que tengo que estar aquí porque el niño, ay, se vaya, le vaya a pasar algo. Y los niños. Ay, alguien puede pensar en los niños. Y yo así de, órale va. Pero si no sabe hacer nada, ¿cómo lo va a cuidar? Yo es algo que yo no entendí toda la serie. No, y va a cuidar una Leia que hace todo. Ella sí, solita pide autostop. Ella solita es ingeniera mecánica, automotriz, industrial de naves nivel 20. Con un diplomado y dos maestrías. ¿Qué cable tiene que arreglar? Era alto, o sea. Es Leia la exploradora con su botas Obi-Wan. Y su Lola mochila. Y su Lola mochila, claro. Se apellida Meraz, su droide. La realidad es que sí, no entiendo ese tipo de cosas. Ahora ya otra cosa que la verdad a mí en lo personal también me llegó como a incomodar un poco. A lo mejor no me molestó, porque puedo entender el nivel en el que están los personajes. Pero a ver, raptan a Leia, la tiene súper cerca el Darth Vader, hacen todo un desgarriate por la niña y nunca sabe que es su hija. Pero cuando... Deja tú, o sea, simplemente cuando Reva la interroga, porque ahora ya todos los de Star Wars pueden leer la mente. Sí, a fuerza. Se resiste, ¿no? Como con Kylo Ren y Rey. Y no va, es como para reportar y decir, a caray, esta tipa entonces tiene algo con la fuerza. O sea, si al otro tarugo, al... ¿cómo se llamaba? ¿El quién? ¿Cuál de todos? El sí, ya sé que todos los hombres ahí son tarugos, pero... Sí, por eso. Sí, por eso dije, ¿cuál de todos? Pasar por al Jaya, exacto. Al Jaya le saca la información leyéndole la mente. Uh-huh. Y a una niña de 10 años no se la puede sacar. No. Es porque tiene algo, caray, o sea... Sí, porque las miniclorianas están a todo lo que dan con ella. O sea, la realidad... Te digo, ese personaje de Reva está mal tratado. O sea, simplemente, ¿cómo puede llegar Darth Vader? O sea, también Darth Vader es un tarugo ahí. ¿Cómo puede llegar Darth Vader súper enojado a levantarla y ahorcarla? Sí, claro. Y decirle, es que les puso un rastreador. Ah, oh, te subestimé. Eso de decir te subestimé quiere decir que yo soy idiota. O sea, yo llego todo enojado claro, a arreglar. ¿Sabes qué? ¿Cómo no pude yo ver eso? Entonces el tarugo soy yo. Sí, claro. No, o sea, es que, ¿sabes qué va a decir algo así? Cuando ya en el episodio, creo que es en el 6, no recuerdo si es en el 1 o en el 6, que Luke Skywalker está peleando con Darth Vader, Darth Vader sabe que tiene una hermana gemela. Le dice, ah, sí que tienes una hermana, ¿eh? Y yo así de... Ajá. Y ahorita dices, a ver, y no supo que era su hija. O sea, como que no entiendo. Sí, exacto, y ahí lo entiendes que es que tiene la mente por así decirlo. Es que es menor de edad. Sí, ¿cómo? Es que ahí lo entiendes en el episodio 6, en el regreso del Jedi, cuando está escondiendo Luke, lo entiendes porque él está pensando mucho en Leia y en sus amigos de protegerlo. Y ahí ya sabe que Leia es su hermana, y entonces el vínculo que él tiene, esa cuestión de estar pensando en ella, es lo que Darth Vader lo logra entender, ¿no? No, y fíjate. Dice, ah, tienes una hermana. Sí. Ahí sí lo entiendes. Aquí... Es inverosímil cómo obtienen cosas, o sea, son conveniencias de guión. Son las conveniencias del que la compró. ¿Cómo se teletransporta Reva la inmortal después de haber sido empalada y que se está arrastrando y llega un mensaje donde convenientemente el mensaje lo están destrozado, pero se oye, Luke, Tatooine, Owen, tienes que seguir para que vaya el guión? Y dice ella, ah, correcto, tengo que ir por él. Sí, claro. ¿Alguien me puede decir cuál es la motivación de que ella va por Luke? Y no, ahí como que ella adivina que es como que hijo de Anakin, cuando ni siquiera por aquí le debería de llegar a la cabeza que es hijo de Anakin. Nada más el mensaje es que tiene que ver también por Luke. Sí, claro. Pero hasta ahí, o sea, dice, ¿sabes ahí qué pasó? No sé, para los que jugaban conmigo rol, aquí Darius, Sigur, etcétera, es que utilizó la onda de típico, eso lo sabe tu jugador, pero no tu personaje. O sea, tú como fan y conocedor de la historia sabes que Luke es hijo de Darth Vader, ¿no? Pero ahí la Reva dijo, ah, como yo leí el guión, yo sé que es hijo de Darth Vader, entonces por eso voy a ir por él. Como yo vi las películas. yo ya vi la 4, ya me gorro. Sí, realmente sí hay muchas cosas así, ¿no? O sea, yo hay cosas que es así, no entendí. Ahora, algo que comentábamos con Humbert, también, era eso. O sea, se supone que en el episodio 4, Darth Vader y Obi-Wan se sienten, sí que eres tú, viejo amigo, algo así le dice, ¿no? Y aquí, no manches, estás viendo un Darth Vader que tiene todo el rencor y el odio por todos los cielos, en el lado oscuro de la fuerza, y el Obi-Wan lo está espiando y no sabe que está ahí. Porque no tiene la fuerza, por eso. Ah, porque no tiene la fuerza, Digo, son cosas que siento yo que tratan de que tú solito adivines de por qué pasan las cosas, cuando hay cosas que te tienen que explicar y otras cosas que sabes que por ende no te tienen que explicar. Pero sí, ahí es porque como no está manejando bien la fuerza, en teoría como que se oculta, porque te das cuenta cuando sale y está matando a la gente y siente ese rencor y ese miedo hacia Darth Vader, voltea, de hecho hasta también Reva voltea hacia donde estaba. Pero a mí lo que no me gusta, y si como comentan varios de aquí, si quieren sacar una segunda temporada, para mí la única forma de sacar bien esta segunda temporada es que te dijeran qué pasó en esos 10 años para que Obi-Wan se convirtiera así. O sea, porque a mí no me importaría que sacaran algo hacia adelante, porque ya sé que Obi-Wan se ya está, o mejor está entrenando a Luke, o lo está vigilando, pero él ya es el Obi-Wan que conocemos. A mí lo que me interesaría saber es por qué hicieron así Obi-Wan. O sea, qué pasaron esos 10 años para que perdiera la fuerza, si según esto sí va a estar entrenando para poder hablar con su maestro. No es de que te pongas a rezar y hables con Diosito, a ver si te contesta, porque así te lo ponen. Estoy hablando con él y maestro, que no sé qué. Pero ¿cómo puedes hablar con alguien de la fuerza si tú ya no tienes la fuerza? Y que tampoco no sé por qué la perdió. Pero ¿cómo te puedes comunicar con alguien si ya no crees en eso? Entonces así como que ver a un tipo que le está rezando a alguien para ver si le contesta, dices, pues qué lógico, ¿no? O sea, esos 10 años entonces te la pasaste tocándote los ojos o... para no decir una mala palabra. El sable de luz. Mira, es que te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo que es bien cierto. Yo entiendo, y perdón, discúlpame Sigurd, discúlpame Rodo, de verdad perdónenme. Discúlpeme profesor Tavo, lo entiendo. Yo entiendo que son fanáticos, la verdad, de Star Wars. Perdóname Humbert, de verdad. Todos los Jedi que la calabacean se exilian, pero yo no entiendo cómo Obi-Wan perdió la fuerza. O sea, no entiendo. Yoda se va, se va. Pero él no se exilió, porque él se va a cuidar a Luke, porque sabía que Leia iba a estar en buenas manos, en teoría. Entonces Yoda le dice, te voy a dejar un entrenamiento para que te puedas comunicar con tu maestro. Ajá. El chiste es, ¿qué pasaron en esos 10 años? Que perdió la fuerza de voluntad. O sea, cayó en una depresión, nada, faltó que fuera alcohólico, una cosa así. Yo creo que donó sangre y se le fueron los Es que es muy sencillo, Sigurd. ¿Qué pasó en esos 10 años? Star Wars la vendió George Lucas, la compró Disney. Kathleen Kennedy quedó al mando de ella. Y entonces dijo, los hombres son basura. Ajá. Y eso fue lo que le sucedió. Sí, bueno. Entonces, porque efectivamente la serie daba para mucho. Cuando empieza el primer capítulo, que lo vemos ahí de carnicero, de Obi-Wan el carnicero, y que toma la micro todos los días para ir a su trabajo y todo esto, está padre esa parte, porque tú dices, bueno, como todos nos preguntamos, y es la pregunta que dice Uriel, o sea, ¿qué pasó que Obi-Wan se volvió así? Y entonces tú dices, vaya, en la serie me lo van a desarrollar, me van a decir qué fue lo que provocó que Obi-Wan renegara de la fuerza. De cierta manera, hasta en las películas pésimamente realizadas del 7, 8 y 9, te dicen por qué Luke Skywalker se volvió como todos los Jedi y se fue a esconder. Porque falló en entrenar a Kylo Ren, que termina masacrando a todos los de Orden Jedi que le estaba formando. Así es. Ahí mínimo te dicen algo. Aquí ni siquiera te dicen nada. Y tú dices, bueno, lo voy a ver en el siguiente capítulo. No, lo voy a ver en el siguiente capítulo. No, y en el siguiente capítulo lo único que haces es que ves lo mismo del capítulo anterior. Llegan, corren, se escapan. Llegan, rescatan, se escapan. Llegan, rescatan, se escapan. Entonces, eso es así como que tú dices, híjole, ¿quién está escribiendo esto? Parece que lo escribió un niño de 10 años cuando yo digo, la escena de la gabardina con las cuatro patas, digo, sí, no, a fuerza, ¿no? Otro detalle ahí, ahora otro detalle ahí en ese escape. Fíjate, ahora sí ya entendí, como lo escribió un niño de 10 años, por eso la heroína es una niña de 10 años. Ah. Exacto. También como lo escribió un niño de 10 años, en ese escape donde salen con la gabardina, se fijan que todos se suben a un speeder, a un landspeeder. Para empezar es un landspeeder, el landspeeder no vuela, y llega un momento en que pasa las nubes y se sube a la nave. El landspeeder no hace eso, el landspeeder es un flotador. Sí, tienes razón. Y la otra, ¿se acuerdan cuántas personas caben en un landspeeder? Dos. El copiloto y el del arpón. Nada más. Básicamente, ahí se meten todos. ¿Por qué? Porque sabían que como en la otra nave la piloteaba un hombre, era la que se iba a morir. Y entonces se suben a la de la muchacha. ¿Cómo caben el Obi-Wan, la Tala y la Leia en la parte de atrás? Empiernados. Pues sí, llegaron muy felices, yo creo, pero... A lo que voy es cómo, o sea, ahí es donde tú dices, esto lo está escribiendo un niño de 10 años. Ah, mira, también te la dejo fácil. Tala, hablando por micrófono, al lado de un sujeto y diciéndole todas las indicaciones a Obi-Wan, y el sujeto de al lado, ah, chido, no te oigo, estoy a metro y medio. No, y va y le truena el cuello a uno atrás y tampoco se da cuenta. que llegue y le dice, oiga, ¿qué está haciendo usted aquí? Ah, permíteme. Sí, pero padre, pero digo, lo hace en la oscuridad, se justifica, por así decirlo. Pero que estés con un micrófono, ah, oh, sí, y que no sé qué, que la chingada. Ah, pero cuando le habla de Tala a Obi-Wan, que fue cuando mató esto, y Obi-Wan y los guardias, ¡ah! ¿Qué fue eso? Así dicen, ¿cómo es que? O sea, se oye, pero a ella no se oye. ¿Qué no? Es un capítulo, ese capítulo 4 es malísimo, o sea, también es parte de... ¿Por qué les digo que ese capítulo es malo? Ese capítulo está lo del túnel del agua, que está el agua, claro, ¿sí? Litros y litros, toneladas de agua, sale y súper seco, o sea, rompiendo todas las leyes de la hidrostática. No, pero, ajá, no pero pasa ni una gota no, cuando no, se cierra no, la puerta. Pero la incongruencia, haces una nave, un edificio, lo que quieras, que va a estar debajo del agua, y no pones un vidrio que no te pueda aguantar un blaster, porque sabes que a lo mejor y alguien se le cae y se puede disparar sin querer, que no caiga una batalla. Porque no haces algo que pueda resistir. Ah, no, le disparo para que se truene. O sea, entonces, ¿para qué chingados haces algo? Es que le dieron la limitación de mandos al gobierno de la Ciudad de México. No, y aparte otra vez la Claudia Sheinbaum. Sabes que vas a tener un lugar lleno de Stormtroopers y que sabes muy bien que los Stormtroopers no le atinan a nada. A nada. A nada, no le atinan a nada. Y además, lo que tú no sabes es que dices, cruza la puerta y ya está totalmente seco, es que tenía el campo de fuerza de protección que tenían los Gongan en la ciudad de Gongan. Le aprendió a los Gongan a sacudirse para limpiarse el agua. Eso fue lo que le aprendió. Sí, o sea, digo, ese capítulo tiene simplemente cómo se echa un Stone Trooper la Tala con una bofetada. Ah, sí, con una cachetada. Le da una cachetada a una, la que es la famosa Beach Lab, y ¡pumba! Te las con eso se lo echa. Tú dices, no, pues entonces ya, ¿para qué necesito un lightsaber? Por eso el lightsaber ya todo el mundo sobrevive. Si un Stone Trooper le jala el casco y le da una bofetada, ya con eso queda. O sea, ¿cómo no, eso sí está súper chafa. Yo sí estoy de acuerdo en eso que dice el Rodo. La verdad, eso sí está súper chafa, que ya todo el mundo sobrevive a los sables. La verdad, está como acá. No, es y algo que todo también el mundo, es pésimo, ¿no? Y algo que también es pésimo es la dirección. La Deborah Shore nada más hizo un solo capítulo de Mandalorian y lo hizo bien, ¿por qué? Porque tenía a Jon Favreau ahí atrás. Uh-huh. Jon Favreau era el que se llevó todo el Mandalorian y por eso salió bien el capítulo. Ahora, yo no estoy diciendo que vaya en contra de una mujer, está la Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard, que ha hecho capítulos uh-huh. excelentes del Mandaloriano. Sí, entonces, sí. Podías haberla traído a ella que dirigiera esta serie, pero se la dan a la Deborah Shore, que para empezar no sabe lo que es un tripié. No sabe lo que es un estabilizador de cámara. Porque la cámara en constante movimiento, como si... Digo, todos si saben que... Con tu handicap, ¿no? Todos saben que mi papá acaba de fallecer hace poco y pues fue por la cuestión del Parkinson, pues parecía que lo habían traído de la tumba, que estuviera grabando la serie, caray. Era un brinco de cámara, pero así que todo el tiempo brincando en la cámara. Sí, horrible. Es que como fue de... De una película, estaba pensando que iba a ser una película en 4D, donde se mueve toda la silla, entonces te mueves junto con la cámara. Entonces, estás centrado porque te mueves cuando se mueve la cámara. Pero se les olvidó que iba a ser serie y que le ibas a ver. Buena idea, ahora que la vuelvo a ver, voy a estar brincando en el sillón a ver cómo se ve la... ¡Ay, qué pez! La verdad sí está como... Sí, no, o sea... Esta serie pareciera que se la dieron a gente que no sabe ni la más remota idea de lo que es Star Wars y nada más le dijeron, mira, esta es la cosa, tienes que llegar de aquí a acá, tú decides cómo, estos son los personajes, este es el malo malote, este es el bueno buenote, pero resulta que estos dos son tarugos porque son hombres, entonces tienes que poner una buena buenaza y una mala malaza. Y entonces así me vas a desarrollar. Oye, pero necesito ver las otras películas. No, con lo que tienes aquí. Ah, bueno. Y ya lo hicieron. Pues te digo, eso es lo que parece y peca mucho de quiero mostrar algo que quieren los fans, pero no le voy a dar lo que quieren los fans. Quiero atraer un público nuevo, porque ponle la serie a alguien que no conozca Star Wars, pero que le llegue a gustar este tipo de temáticas y le va a gustar. O sea, yo sí le va a gustar porque como no conoce, dice, "Okay, es una cosa que sí está traída bien, habrá sus detalles que a lo mejor no le guste, pero como no conoce, no puede criticar." Y es que lo que está haciendo es de Disney, digo, y yo entiendo por qué, porque quiere vender, quiere sacar el dinero lo más posible de esto, quiere que la gente nueva se interese por este tipo de series, lo que le da una torre está al fandom que hay, a todos los fanáticos, que estás esperando otra cosa y te entregan una porquería, la verdad. Sí, lo que pasa es que volvemos a caer. Una pregunta muy interesante. ¿Alguien me puede decir cómo sobrevivió la cartuchera de tala de la explosión térmica? ¿Se acuerdan que ya traen la cartuchera? Sí, salió volando. Se la da a Leia. ¿Cómo sobrevivió? ¿Es de adamantium? ¿De Kevlar o de...? Porque cuando explotó salió volando y la agarró se le entregó que es hijo de Ice Cube, ¿no? El Ice Cube Junior. Es Junior. Entonces yo creo que explotó y salió volando. Digo, lo más lógico es que lo haya cubierto el mendigo robot y el robot haya absorbido la explosión y esa cosa haya salido intacta. Pero también hay una explosión y no se ve que se haya caído la cueva. Se ven un poquito de piedras así, pero para esa explosión, pues mínimo se hubiera derrumbado y hubieran tapado la entrada. ¿Sabes? No, ¿y qué crees que...? Fíjate que sí es cierto lo que dice el Rodo. Como que en esa serie las mujeres son las que... Acá son las superpoderosas. Porque fíjate que, por ejemplo, en todas las persecuciones de Leia, Leia les gana a todos. No obstante que es una niña, se les escapa a todo mundo. No, ay, no, se le escapa uno que parece de esas películas del santo donde va corriendo en el bosque y pasa por abajo de una rama. Ajá. Y el tipo, una rama, no puedo avanzar. Pega con la rama. O sea, sigue. La está viendo y va corriendo en ella. Me apareció una rama. No, pero lo más cagado es a Obi-Wan. La tiene al lado, pasa corriendo y como que medio se agacha y se frena para que corra. Ajá, luego, sí, claro. Y luego se hace para adelante, así como, se me escapó. Se te escapó hace como 5 metros, porque te has jalado y te adelante para agarrarla. A ver, se pasó derecho, sí, o sea, dices, no manches. Eso también es una cosa que no, para mi gusto no se vio bien. Desde la primera vez que la quieren agarrar ahí en el bosque, o sea, se ve que ella va, porque apenas si puede correr, y no la alcanzan y todo así de, ¿es en serio? O sea, ¿de veras o cómo? Eso pues también es que estaba jugando, estaban los otros jugando así de, uy, aquí te agarro, uy, no, aquí estás, uy, no, o sea, estaban jugando. Es que estaban jugando a los encantados, sí. Exactamente, por eso. No, pero esto ya hace puras porquerías. Como bien dijeron ustedes, acuérdense que es la exploradora, entonces todo los terrenos. Sí, de veras, hermoso. Ya controla todo eso. Ella lo exploraba, yo no me guapotas. Muy bien. Sí, no, está muy bizarro, pero bueno, es una serie que tenía mucho potencial y la volvieron a calabacear por caer en manos de, y no necesariamente, fíjate, ahí yo difiero un poquito con Darío, entiendo que Disney ha destrozado, pero por ejemplo está el ejemplo del Mandalorian. Sí, no, John no. Favreau. Uh-huh. Es alguien que sí, es fan, pero, o sea, pero, se nota cuando la agarra y le tiene cariño, exacto, a Star Wars. Claro, claro. Que es fan y que sobre todo también, o sea, empezó a desarrollar su guión o su historia y todo eso, y fue a consultar al creador de Star Wars. Claro. O sea, se nota la mano de George Lucas en la serie del Mandalorian. Sí se nota, y acá se nota, como tú bien lo dijiste, Rodo, que esta Deborah Shaw, pues, nada más, yo creo que llegó una persona y le dijo, mire, la novela de Kenobi, y en resumidas cuentas, la historia es así, asado, y ya. Oye, pero pues siquiera déjame leerla. No, así, ya te conté el resumen, ya, invéntate algo. Invéntate algo y que las mujeres sean las heroínas y, como dice Rodo, la villana principal de la historia, que al final tiene su redención, porque no puede ser una persona mujer villana, tiene que ser buena. Exacto. Está bien, por ejemplo, esa parte, también está pésimamente armado ese último episodio. Estás tú viendo la lucha de Obi-Wan, Super Saiya, Cristo Redentor, etcétera, contra Darth Vader, y estás en ese momento clave y te la cambian a la Reva la Inmortal persiguiendo a Luke. Cuando tú dices, ¿qué suspenso me va a generar eso si ya sé que Luke no se va a morir? Claro, sí, además, sí, en eso está... Aparte, más suspenso estoy esperando a ver a qué hora te tropiezas y te vuelves a empalar con el láser, ¿no? Total, ya sé que no te mueres. Y aparte la o sea, pones a la red inmortal que va contra para acabar con Luke, y a un inquisidor, o sea, un inquisidor es fácilmente burlado por unos humanos con blasters. Claro. Pues estás hablando de un inquisidor, que se supone que los inquisidores son como que los la fuerza élite, como que las fuerzas, hablando de Dragon Ball, las fuerzas especiales sería como si eran los guiños. No sé, bueno, pero todo eso sí está bien mal manejado, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, sí está súper mal manejado. Ya sabes que Obi-Wan no muere, ni que Darth Vader no se muere. Ya sabes que ni Leia, ni Luke se muere, ni el tío, ni nadie se muere ahí. Y ese tipo de suspenso que te manejan para ver qué va a pasar, como que realmente sí está muy mal manejado, como decía Rodo, la verdad. Es que la justificación es, te tienes que enterar porque el tío Owen es cojo. Ajá, exacto. todo esto fue. Ah, yo escojo a la tía. Porque el tío Owen es cojo. No, yo escojo a la tía, sí. Y por ejemplo, eso igual se ve ahí, el empoderamiento femenino, por no decir otra cosa, de que agarra y él llega el Owen. ¿Sabes qué? Vienen por nosotros, ¿sabes? Vamos a pelarnos, hay que proteger al niño y no. Y la señora, no, esta es mi casa, yo la defiendo, sí, y aquí nos quedamos. Agárrame, y el Owen, cámara, va, vamos a defender, porque si no, me dejan sin comer. Entonces, sí, mi amor, ese tipo de detalles, exacto, ¿no? Eso, o sea, ¿viste? ¿Sí se fijaron que en ese episodio 6 también, convenientemente, como Luke Skywalker no conoce realmente de viva, y digamos en persona, lo que es un sable de luz, hasta que se lo da el Obi-Wan y dice, ah, wow, ¿qué es esto? Una arma de los tiempos más civilizados, cuando los Jedi, bla, bla. ¿Se han fijado que la Reva siempre que está el Luke apaga el sable? Ajá, no, sí, pero sí. De hecho, sí lo ve cuando está. No, pero cuando escapa, cuando voltea, lo tiene prendido. Para mí se fue un fallo. Ah, sí, pero ya lo ve así. Que, pero lo ve, para mí, cuando le están atacando, era cuando le dijera, corre, porque le dijeron que eran unos guerreros, unos de Tosca, de la arena. Entonces, él nunca debió de saber quién la perseguía, porque también cuando está corriendo por las montañas, también ahí tiene luego prendido el sable, entonces sabe lo que es un sable. Yo creo que supongo que con el golpe de la cabeza le afectaron los midichlorianos y le borraron la memoria. No, yo creo que todos los protacielos padecen de la memoria. Porque fíjate que... Llegó el Ben in Black. Sí, fíjate que... Yo pensé que eso le iban a hacer a Leia, ¿eh? No, fíjate que... Todos los trotacielos, dirían los españoles, padecen de la memoria. Porque ahorita que me estoy acordando, también en el episodio 4, Luke no conoce a Obi-Wan. Dice, no, es el viejo Ben Kenobi. No, que no te acerques a él. No, pues no, es un viejo que nunca he visto, ¿no? Y ahorita en el episodio 6 de Obi-Wan, el tío Owen le dice, ¿quieres hablar con él? Y habla con él. Lo único que lo pusieron ahí es para que dijera la frase hello, da. Para eso lo dijeron. Exactamente. Para que tuvieras eso. Muy bien. Oigan, pues vamos a mandar saludos. Hay muchas personas que están preguntando, diciendo, participando aquí. Ah, pues, ahí Lele, que también tienen sus comentarios. Lele. Bueno, saludos primero a Miriam Roa, a Jocelyn Álvarez García, a Carlos Sánchez, a Tere Onofre, por aquí tenía yo más, Alfredo Ortega, Ana Janet, a René Gongora, Jonathan Flores, tu tocayo Rodolfo Méndez, y por aquí a Juan Miguel Pérez Isla, Zumbert nos está viendo, nos está escuchando, a Juan Cruz, ok, vamos por de este lado, en este grupo. Michelle Paredes, que cuando hablas de lo del Señor de los Anillos, Humbert. Uy, eso sí hay que hacer una serie completa y un maratón. Sí, un maratón de 6 horas. Sí, todas las horas de Tolkien. Ajá, de Tolkien, que cuando hablas del Señor de los Anillos, bueno, vamos a agendarlo para que ya posteriormente podamos hablar de El Señor de los Anillos. Fernando Guillén, que cuando haces una antología, Sigurd de Yoda. Una antología de Yoda, pues me preparo y nos ponemos de acuerdo. Órale, ya estás. Olivia Garduño, saludos a todos. A mí tampoco me gustó la serie de Obi-Wan. Creo que está bastante alucinada y no se ve realmente la fuerza del personaje, dice Olivia Garduño. Leandro González, que él tampoco le gustó, que le hubiera gustado más ver a un Obi-Wan más poderoso, dice. Por acá, Alfredo Pérez, ajá, que igual, que no le gustó mucho la serie, que están mejor las películas, dice. ¿Cuáles? Totalmente. Pero ¿cuáles? Bueno, sí que las películas, me imagino que en general le gustaron más las películas que la serie, ¿no? Quiero pensar. Ah, okay. Quiero pensar que así es, ¿no? Julio Martín, un saludo. Que cuando hablamos de los poderes de los vampiros, Darius, ya tenemos agendado un programa en aproximadamente como un mes y medio, así es, para hablar de todo eso, ya lo tenemos agendado, así que espérenlo, él nos está escuchando en Vampiro la Mascarada, sí, ya espérenlo ya en unos semanas más, ya vendrá ese programa de los poderes y habilidades. No te vas a tardar mucho porque nada más es uno, brillar Ah, sí. Y parece muy bonito. Y nada más es ese, ¿no? Y ahora en este mes brilla multicolor. Es multicolor, exactamente. Y como sale el arco iris. Es como cuando pides un Uber y sale ahora de colores. Ahora va a ser así. Oye, Cosme Fulanito, que cuando hablamos de el universo Dark Horse, mi querido Rodo. Sí, claro que sí, también necesitamos un programita. Dark Horse tiene varias joyitas ahí, Hellboy, La Máscara, sí. 20,000 cosas que podemos hablar de Dark Horse, que sí, ahí hay de dónde escarbarle. Tenían las franquicias de Terminator, de Alien, etcétera, así como no. Bueno, pues entonces, Depredador. Ah, ya tenemos agendado por ahí un programa de Depredador, ¿verdad, mi querido Profe Tabo? Ya se fue. Huyó. ¿Ya ves cómo si son él y Darío la misma persona? Sí, porque no pueden contestar en el mismo momento. Estoy de acuerdo contigo. No, hace rato estuvimos hablando al mismo tiempo. Sí. Habla uno, habla el otro. Es ventrículo, pues puede ser dos. ¿Ventrículo voces. Derecho es o como izquierdo? Como Darth Vader, solo puede utilizar el poder una vez al día. Está bien. Acabo de capricho, creo que Juli es lo de Depredador. ¿Mandé? Ahí está. Como se escuchó, pero como que se le perdió la... Sí, como que tuvo algunos problemas técnicos. Como que se perdió la voz un poco. Ahí está ya. Bueno, yo creo que está tratando de recuperar. Oye, mi querido Daríos, saludos a Vampiro de Fuego, a Keila Van Telsel. Nos están escuchando en el Grupo Vampirismo y Licantropía. Un saludo, mis queridos vampiros. Que un saludo para ti, un saludo para Daríos, dice Vampiro de Fuego. Por acá. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por estarnos escuchando. Mateo Puc, que sí, efectivamente, lo mismo. Dice que no me gustó la serie de Obi-Wan. Sobre todo, no le entendí bien lo que quieren hacer con los Jedi. Pues sí, nada más los andan correteando, ¿no? Sí, nada más. O sea, lo único que mostró Obi-Wan poderoso fue al final cuando se transforma en Super Saiyajin. Y cuando demostró que los rebeldes, con todo y lo chundo que tienen, tienen un tanque Bacta mejor que el de Darth Vader y el que de Boba Fett. Boba Fett se pasó toda la temporada para curarse. Y Obi-Wan en 10 minutos que estuvo en el tanque Bacta, se recupera y se vuelve nadador ahí en el planeta de los Inquisidores. Sí. Y tú dices, caray, te quemaron un brazo, o sea, ¿cómo? Pero bueno, dicen que lo recomiendan los doctores, que es muy bueno para... Es que él tiene tepescohuite. No, pero lo más extraño es de que cuando sale del tanque sigue quemado. Sí, sí, o sea, efectivamente. No es de que él se haya curado en el tanque y se curó con el ambiente, yo creo, porque cuando sale del tanque sigue quemado, o sea, eso es lo peor. Qué barbaridad. Y las aguas residuales, las de la de base. Uh-huh. Oye, Edgar Estrada nos pregunta, mi querido Sigurd, que cuántos idiomas hay en Star Wars. Su mascarita. Si no lo tengo, pero pues, son un buen de especies, entonces que le hagan la cuenta. Lo investigo, pero sí, no, o sea, son muchos. Está como acá, ¿no? Pero que casualmente la tipografía o la escritura es la misma. Sí, como que parecida, ¿no? Claro, sí. Pero es que es como todo. Cuando se habla en inglés, aunque se habla en unos pocos dialectos, entre unos pocos, pero todo lo que se habla obviamente es en inglés para que la gente lo entienda. Entonces claro, hace lo mismo con la escritura. O la invierte, o la pone en horizontal, o la pone en vertical, pero para no desarrollar algo tan grande, pues dijeron, pues, como que medio le hacemos la caligrafía así, le hacemos así, pero sí se ve mucho que es la misma. Ajá, efectivamente. Sí, el único problema es cuando lo escribe George Lucas sin entender español y llega Grido y le dice, yo era puta solo, cuando el profeta lo mató. Eso, o el actor no supo cómo leerlo y dijo, ah, qué putas es esto, ah, ella es sí. Chido. Eso es muy posible, es que, ¿eh? Es que era un tío, un tío que estaba ahí, haciendo gilipolleces, tío. Uh-huh. Oye, Ronnie Aguirre, que si hay juegos de rol de Star Wars. Sí, cómo no, de hecho nosotros nos tocó jugar uno. Y sí, sí hay juegos de rol de Star Wars muy padres también, muy entretenidos. Y sí, cómo no, luego algún día hablaremos cuando hagamos ese programa tan prometido de juegos de rol. Pues ya ni diga, Rodolfo, ya de plano, cada año prometemos lo mismo. Es de 20 normalmente los juegos de rol de Star Wars. Es que estoy pidiendo que me asesore Deborah Shaw para hacer un juego de rol, pero sí, claro, al seguro. Máximo nivel. Sí, seguramente. Aprobado por Kathleen Kennedy. Entonces todos los que cojan personaje hombre, considérense muertos en la primera sesión. Sí, así. Armando Corona, que si ya vimos Stranger Things temporada 4. Sí, yo ya la vi. Sí, ok. Ya hablaremos después de eso. Ah, sí, exactamente. Saludos a Eduardo Flores, a Nimsay Seyer, también por acá tenía yo a otros, Marina Vicario, y por acá tenía yo a otros que nos están escuchando en el grupo directamente, Brian Joel y a Maciel Lipa, que nos están escuchando. Muy bien, son todos por el momento, déjenme ver si por acá hay más. No, me parece que son Ana Janet Puente. Un saludo también para ella. Saludos a todos. Por acá tenía yo. Ay, Dios, ya se me perdió. Aquí está. Black Killer, saludos a todos. Un buen programa. Marina García, también saludos a todos, hola, ¿cómo están? Julio, perfecto, ok, perfecto, muy bien, pues son todos los saludos, pues entonces ahora sí, mi querido Humbert, ¿cuántas estrellas le pones a la serie de Obi-Wan? Hijo, del 1 al 5, ¿verdad? Del 1 al 5, sí. Desde aquí te vengo. No, yo sí le pongo un 2, amigo. No, no me brinques, Darius. Yo lo fui. Fue Sigurd. Fue Sigurd. ¿2 le pones de palmitas? Sí, la neta, un 2. Estuvo muy, ya lo dije desde el principio. Estuvo muy pocos huevos. No, no, no era un Jedi lo que vi. Sí, de hecho. Ok, entonces nada recomendable. Pues nada más el último capítulo y el primero para que sepan de qué estamos hablando. Ah, ok, perfecto, ya estás. Todos no, los pues demás sí. Son como que capítulos de relleno. De relleno, claro. Me quedo Dark Knight. Pues yo sí le doy un 2.5. A lo mejor no tanto como recuerdo, pero sí, un 2.5. Un 2.5. Sí, sí. O sea, no me gustó la serie, no me gustó, sinceramente no me gustó. Uh-huh. Digo, hay cosas que se rescatan, pero aún así no es así que, ay, mi máximo, nada. Perfecto, nada. 2.5. Es mejor invertir en otras series que en eso. Que en eso, sí, claro, me queda claro. Profe Tavo. No, yo sí le voy a dejar un 2 totalmente. Un 2 totalmente. Por ahí. Nos preguntaban de, bueno, no, más bien nosotros dijimos del programa de Depredador. Sí, ya está, por ahí quedó, creo que el 26, creo, 20 y tantos de julio. El 22, creo, de julio, ajá. Bueno, sí, un viernes, ya está más que planeado y listo. Aquí está, ya estás. Perfecto, muy bien. Mi querido Darius. ¿Cuántas? Le va a poner menos 50. A ver más. ¿Ya viste? ¿Ya viste, sí, cómo no están los dos al mismo, sí, tiempo? Sí, ya estamos cumpliendo la teoría del... No, para nada. No, ¿cómo no? ¿Tú estás hablando y el Darío se perdió? Ya, Tavo, finge la voz, ya. Dame, sí, finge la voz. No van a creer en el multiverso, es lo que pasa. ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver si ahorita regresa. Ha de haber ido a desayunar, yo creo, el Darío. No, dice, ¿eres tu vampiro, Etan? Ah, eres tú. Sigurd. Tú que eres aquí el fanático de Star Wars. Ajá. Tú dime. Pues yo, como fanático. Exacto. Si la quieren ver fanáticos que están bien ilustrados y saben todo lo que tiene que ver con Obi-Wan y Star Wars, igual yo le doy un 2. Para gente que le gusta este tipo de mundos, este tipo de cosas del espacio y cosas así, como vuelvo a repetir, la fotografía está bien, la trama le pueden llegar a gustar, porque como no conocen de esto de Star Wars, pues podrían darle a lo mejor un sentido. Entonces ahí sí yo le daría un 3. Pero yo, siendo fanático, para y recomendándoles para fanáticos, un 2. Que la vean, sí. Que la critiquen, vean, sí. Porque al final de cuentas uno da su opinión, pues no sabemos los demás si les va a gustar o no les va a gustar. Claro. Que la recomiendo que la vean, sí. Que yo siento que no les va a gustar, si no les va a gustar. Perfecto, ok. No, sí, tiene toda la razón. Mi querido Sigurd. ¿Y tú, mi querido Rodo? En este caso, híjole, yo estoy entre el 2 y el 1.5, caray, porque el 2, porque a final de cuentas, como bien decimos, ¿no? Somos fans y queremos ver a Obi-Wan, ver a Ewan McGregor, ver a Hayden Christensen, que por cierto, se ve que se gastaron todo el presupuesto en ese flashback en hacer joven a Obi-Wan, y el pobre Hayden Christensen lo dejaron como un ruco, entonces se ve más grande Anakin que Obi-Wan, pero sí, bueno, CGI. Pero híjole, yo porque igual y le dejaría el 1.5 es por ese personaje forzado de Riva. Uh-huh. Que nomás no tuvo que aportar nada a la historia, la verdad. Mira, ahí está otra vez lo de los comerciales. Comerciales. No, y ahora sí, y vuelvo a lo mismo. Ah, ¿sabes quién fue? A ver, ya me están escuchando. Sí, aquí, ya ves, fue el Darius. No, yo no. Ay, no, para nada. Yo no fui, pero bueno, retomando. A ver, espérame. Ajá, no, espérate, que hable Darius. Ya perdió su turno. Sí. Al mismo tiempo. Aquí estoy hablando también al mismo tiempo. Ahí estamos. Ese curso me encanta de el trabajo de ventriloquio que hacen. Funcionó, ¿eh? Y bueno, yo como estos efectos están mejor que los de Obi-Wan, mano. Y no, dinero bien gastado ese curso de ventriloquio. Una sola estrella de la muerte le da Darius a la serie. Es correcto. Uh-huh. Y bueno, pues te digo, yo me quedaría con 1.5, te digo, más que nada por ese personaje forzado de Reva, que también fue el primer personaje que, como es mujer empoderada, es el primer personaje de Star Wars que hace parkour. Ah, sí, ciertamente. ¿Sí te fijaron? Sí. Cuando está de Batman en las azoteas buscando a Obi-Wan, hace un parkour de 20 minutos para, uh-huh, llegar a 3 azoteas que estaba Obi-Wan. Sí, pero era para que veas cómo evoluciona el personaje, porque dices, estando a 30 metros... se tarda 3 días en llegar. Pero estando años luz, se teletransporta. ¿Para que veas? Sí, no llega. Y aparte atravesada, ¿no? Entonces... No, y aparte, en la segunda parte, cuando captura a Leia, también está bien lejos. Y se teletransporta y aparece por, el, por atrás de ella en el pasillo, exacto. Ah, sí. Bueno, que es para que veas cómo evoluciona de lo chafa que se iba a ver que era ese personaje a lo grandioso que fue ese personaje. No, y aparte, por ejemplo, eso también es inverosímil del guión. Ella llega preguntándole a Leia que dónde está la base, ¿no? La pobre niña acaba de llevar, ¿cómo vas a ver dónde está la base escondida de los rebeldes? Porque era más fácil que el mono que mandó que se le iba a llevar le preguntara cómo... eso. Porque había leído el guión, porque había leído el guión y sabía dónde estaba. Es que exacto, Obi-Wan se resume en el poder del guión, exactamente. Exactamente. De hecho, me recordaron mucho, yo creo que Humbert también se acordará, de esta famosa parodia de los Spaceball. Ah, y hay una escena que sí dicen así, no es que aquí viene en el guión. Y que, no le adelantan a la película, ¿no? Incluso hay una parte donde están correteándolos y según se confunden, ¿no? Y ya cuando los agarran dice, ahora sí, voltense. Y todos, la princesa Leia tiene barba y todo eso. Y son los dobles, ¿no? Agarraron a los dobles, ¿qué no leyeron el guión? Así. Exacto, eso de Spaceball, ¿sabes también a qué me recordó? En el episodio donde llega la tala a que le dice Obi-Wan, necesito una distracción. Y sí, ella llega con Riva. Nunca había estado en esa estación. Y supo dónde llegar a preguntar por Riva, supo dónde llegar a conectarse, porque tenía una USB que le vendieron en el mercado negro de Star Wars, que se conectaba en todas las bases imperiales. Entonces, eso también es muy Spaceballs, porque yo dije, bueno, ¿cómo ha de haber dicho? ¿A cuándo interrogatorios? A la derecha. Entonces dijo, ya voy para allá. Hay una escena de los Spaceballs que ven la película y le adelantan, para saber a dónde están los... ¿No? Rentaron la película y le adelantan para saber a dónde están. Así es que Tila vio la serie antes. Por eso supo a dónde estaba la base y todo. Exacto. Muy bien, chamacos. Pues así es esto. Nada más déjenme recordarles a todos nuestros... las personas que nos están escuchando... que nos vemos el siguiente viernes, que es día 1 de julio ya, con el programa Escalofrío. Vamos a hablar acerca de la verdadera historia de las películas de terror, es decir, de donde se inspiraron para hacer las películas que tanto nos gustan. Vamos a hacer, pues ahora sí que una revisión de estas películas y de estos casos. Así que nos vemos el día viernes 1 de julio en punto de las 10 de la noche en la página y por supuesto en el YouTube, en la página Facebook, en nuestros perfiles personales, tanto de Humbert como el mío, y por supuesto en el Instagram también de Uri Radio. Ahí nos pueden estar escuchando. Muy bien, niños, ¿algo más que quieran agregar? Podríamos seguir encontrando números de guión y las cosas. Disney destruye las cosas. Destruye las cosas. Tristemente, tristemente, pero sí. Oigan, Sport Goofy era bueno. Ah, yo pensé que iba a decir, oigan, ya nos compró Disney. Ya te pondremos tus orejitas de Mickey, mi querido Rodo. Mira, si me pagan como la Deborah Show de tanto dinero por hacer porquería, tú dime y me pongo las orejitas. Es que tú no estás como la Deborah Show, no te van a pagar eso nunca. Nunca te van a pagar eso. Muy bien. No, y si no han visto Black Gear, no es que lo vean, van a ver también cómo le echaron a perder, ¿eh? ¿A poco sí? Sí, cañón, yo ya la vi, no, pa'l perro. Es más, les voy a decir, como la vez pasada, en lugar que vean Maverick, ahora mejor vayan a ver la del teléfono negro antes de que vean al Gear. Ah, esa dicen que está muy buena, fuera de cotorreo. Ah, muy buena. El teléfono negro está muy buena. El teléfono, sí, es lo que yo también escuché. Entonces, ¿la Gear está de la Basofia? Sí, pues esperen a que salga mejor en streaming y ahí la ven, no gasten. ¿Ah, sí? Sí, yo también he escuchado muchos malos comentarios acerca de la película, Muchos. Tristemente, sí. Sí. O sea, sí está más que claro que no es Toy Story. O sea, desde que inicia la película, lo primero que dicen es, no es Toy Story, ¿verdad? y toda la gente no sé por qué sigue pensando que tenía que ser Toy Story. Pero no, pero el personaje que, como tal, no, lo echaron a perder. Sí, pero no es de que no sea Toy Story, es de que supuestamente es la película que vio Andy, para sí, que no. se enamorara de Buzz Lightyear y dejara a Gus a un lado y ya todo su cuarto lo llenara de Buzz Lightyear. O sea, supuestamente es esa película. Que yo también, por las críticas que he escuchado, dicen: ¿cómo un niño viendo esa película le gustó tener un Buzz Lightyear? Exacto. Sí, porque así inicia la película. No lo quería spoilear, pero ya que se spoileó, entonces. Así inicia la película diciendo: esta película no es de Toy Story, es la película que vio Andy cuando se emocionó para comprar el juguete Toy Story Buzz Lightyear. ¿Y de plano pues, no se emociona para comprar el juguete de Buzz Lightyear? No, o sea, no, para nada. Es que no, de aparte, lo que ves de la película de Toy Story, como llega él emocionado, no es el Buzz Lightyear. Aparte, como llega Lucín, el Buzz Lightyear que vemos en juguetito, no es el que tú ves en la película que él vio como diciendo, ah, ahora entendí, para nada, pero para nada, o sea, no. Sí, inclusive yo vi un meme que se veía el Buzz Lightyear de la película esta nueva y el Buzz Lightyear de Toy Story y decía... Ahora entiendo que el Buzz Lightyear que le compraron a Andy era pirata. Sí, porque Andy se hubiera comprado, yo creo que al gato en lugar de Buzz Lightyear. De hecho, el gato roba más que el Buzz Lightyear. Como siempre que pueden a uno, sí, literal. Okay. No, sí dejó también. Entonces sí. Ahora entiendo, lo que tenían que haber puesto en Obi-Wan antes de que empezara el primer capítulo es: esta no es la serie de Obi-Wan, es la serie de Neville Inmortal y Leia la puede todo, la ingeniera mecánica. No, pero necesitamos la excusa de Obi-Wan para unir esas dos, porque si no, no tenía caso. Sí, claro. Ah, ya te di. Sí, ya, para que veas, ya ves, es que no leen entre líneas ustedes. Muy bien, chamacos. ¿Perdón? No, decía, mejor si vean El Teléfono Negro primero. La verdad está muy buena. Sí, lo que dicen, también he escuchado comentarios de esa película y dicen que está bastante buena. Esperemos que así sigan esas películas, ¿no? Pues ya las comentaremos aquí en los spoilers, justamente en la última semana de julio, es sábado 30, nos vemos en spoilers otra vez. Y pues bueno, a lo mejor ahí ya comentamos estas películas, ¿cómo ven? Sí, ahí las agregamos, okay. Creo que tenemos pendientes Top Gun y Jurassic Park. Ajá, y las vamos agregando, ¿no? ¿Cómo ven? Va. Sí. Basket, una vez, si pueden ir a ver Top Gun, vayan a ver al cine, vale la pena ir a ver en el cine. Es de esas películas que tienen que ver en el cine. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Muy bien, mi querido Tavo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que te estés sintiendo a gusto y te esperamos en el programa de Depredador. Tú que eres el conocedor de este personaje. No, pues al contrario, gracias. Y no, pues mira, conocedor, así que digan experto, solo soy un simple mortal al lado de ustedes, ya se los he dicho, pero gracias por todas las invitaciones. Pero tienes tu dualidad donde eres inmortal, ¿no? Que eres el vampiro Darío. es que ya sé, cuando cuando brilla y se pone en brillitos de colores, se transforma en Tavo. Pero ya viste que no somos la misma persona. No, me sorprende el nivel de entrelocuía que han aprendido. El ventriloquio, muy bien. Mi querido Sigurd, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros platicando acerca de esto que te gusta mucho, que es Star Wars. Gracias porque te pudiste conectar el día de hoy. Y pues espero que no sea de las únicas veces. Esperemos que te vayas agregando en los programas futuros que tengamos, mi querido Sigurd. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Y sabes que cuando se puede decir, ¿no? Pues allá ando en las tinieblas comentando y haciendo uno que otro chascarrillo. Claro que sí, siempre son bien recibidos, mi querido Sigurd. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Mi querido Darius, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por ese personaje Darius que nos ha dado tanto aquí en Arkham. Te agradezco bastante que lo sigas manteniendo vivo para estar aquí con nosotros, mi querido Darius. Ya se fue, otra vez. Ya le falló la voz otra vez al Tavo. No, pero si fijaros, es una cosa que no entiendo, o sea, de cómo ayudarlos, les estoy diciendo para que entren en el momento y no se ayudan entre ellos. No, pues. Bueno, pues entonces nos lo saltamos y a ver si ahorita vuelve a entrar. No me entran. Ahorita con un tequilita, ahorita sí ya hace la voz. Sí, con es que cuando tú dijiste eso, Uriel, de gracias por seguirnos dando material y todo, yo iba a decir material de carrilla, mano, porque. Pero ya no está. Ya se le trabó la voz de Tavo y ya no puede regresar a Darius. Aquí estamos. Tengo unas pequeñas fallas con esta tecnología. Ah, ok, perfecto. Tengo unas pequeñas fallas. A ver, habla Tavo ya. Ahora Tavo ya no puede. Aquí estoy. En el cotorreo. Muy bien, mi querido Darío. Pues ahora sí, arráncate. Perdón. Ahora sí, tuve que salir y volver a entrar. Pero claro, repíteme claro. La pregunta. No, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Darius. No, al contrario, gracias a todos ustedes y como siempre es un gusto, un honor y un placer estas veladas de tertulia comiquera y de destrozo hacia lo que hace Disney. Sí, efectivamente, pues es que de lo que se merece, ¿sí o no, mi querido Rodo? Así es, totalmente de acuerdo. Ahí lo haremos, la historia del vampiro que luchó contra el Imperio Disney. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias, mi querido Dark Knight, por tu culta presencia, siempre iluminándonos con algún tipo de comentario bastante culto y enseñándonos siempre aquí en Arkham. No, gracias a ustedes y finalmente, muy esta, como bien dice Darío, esta tertulia y más con nuestros queridos Sigur y Tavo, que bueno que nos acompañaron, espero que se repita pronto, estén ellos en los subsiguientes programas. Buenas noches, que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias, mi querido Dark Knight. Pues ahora sí, arráncate, mi querido Rodo, muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros y hacer lo posible por participar aquí en Arkham y en Escalofrío. No, pues muchas gracias a todos por escucharnos y ahí en nuestros debates interesantones que ahora estuvieron como todos inclinados hacia el mismo lugar, pero pues bueno, aquí estamos para seguirlos entreteniendo en estas noches lluviosas, como decíamos hace ratito. Por cierto, un saludo al profe Julio ahí de la prepa y lo ubica el profe Tavo, cumpleaños esta semana y le dijimos que le íbamos a mandar un saludo aquí por el programa al profe Julio. Un saludo al profe Julio. Gracias por escucharnos. Mi querido Humbert, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué va a haber? ¿Qué pasa, hermano? Pues no sé, tú di. Pues tú dime qué rollo, no hay bronca. Pues hay que, solo sí hay que ver. Está viendo que vamos a hablar sobre Depredador, ¿no? Por ahí estaba viendo una nueva película que se ve interesante. Ajá. Que ya todas las películas de ahorita ya son bien plus, ¿no? Vamos a darle fuerza a la mujer. Ahora es Depredadora. Ajá, y ahora va a ser Depredadora. No, pero, o sea, el depredador va a seguir siendo depredador, hombre, no mujer. Es la cazadora la que va a ser. Ah, no, sí, pero ahora ya es la, digamos, sí, la protagonista, es protagonista mujer. Ya es mujer. Ya es mujer. Así, claro. Depredadora. Pero, aunque más o menos ya lo habían hecho de la de Alien contra Depredador, ¿se acuerdan? Ajá. Ah, sí, era claro. La negrita es la que sale ahí en la protagonismo. ¿Lo sí? Pues bueno. A ver qué nos depara el futuro con estas cintas tan esperadas por los fanáticos y tan decepcionantes para ellos también. Espero que no siga pasando esto. Y pues bueno, que pasen muy buenas lunas y muchas gracias a todos, chavos. Gracias por estar aquí. Igualmente. Saludos, buenas noches. Que descansen, caballeros. Oh, sí.